de haberlo sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, ni congelándote de frío, de haberlo sabido. Me hubiera ido sin decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo, no abriga corazón en la garganta, peor que el olvido, fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver. Me sobran motivos, pero me faltas tú sobre la cama, y ahora las calles están llenas de bandidos, cuando necesito de tu madrugada, cuando ya te has ido, cuando me parten dos el alma, no hubiera dudado en quedarme contigo, de haber sabido cómo yo te amaba. Peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver.